A ver, escucha. Linda. Ay, oh, mira. Qué lindo ruido. Qué lindo. No se hace ruido cuando se abre un vino, ¿no? No. Acá sí, porque tiene que salir para que se escuche en el micrófono, digamos, pero. Radio. Yo después pruebo. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andas? Rico, ¿eh? Bien, bien, pero estoy escuchando, como suena, sí. Con ruido rico. El color, esto es un licuado de pera. Sí, estoy viendo, sí. ¿Puedes tomar o vas a cambiar? Voy a probar un poquito, pero no, pero eso me parece que es mucho, sí. Bueno, dame. Gracias, agradezco. Te agradezco. Por favor, un placer. Esto ahora me cuentan qué es, porque... Nosotros no trabajamos. Estamos con nuestros invitados, exactamente, Claudio y Alfredo. Estos son, perdón, profesor, ¿estos son los finales de la carrera? ¿Todo como un examen final o cómo es? Es una, lo que se llama pasantía, es la última de este grupo, ya lo hicieron todos. Han desfilado por acá 12 sommeliers que ayer... Se cuasi recibieron. Ajá. Le falta una última práctica el jueves que viene, que es muy interesante, un evento con un jurado de notables que va a estar Matías Taylor, Enrique Garriga, Javier Paflik, Eugenia Vidal. Eugenia Vidal. La hemos invitado a la gobernadora. Vidal sí. No debe ser, ¿no? Villar, me equivoqué. Villar, sí. Me traicionó el subconsciente. Una amiga, María Eugenia. Tanto ver de ahí televisión y tan. Eugenia Vidal. Vidal. No, Villar. María Eugenia Villar. Bueno, un jurado notable, que es lo que falta. Pero la última práctica acá en radio la hace Alfredo y Claudio, padre e hijo. Sí, sí. Al revés, Claudio Alfredo. Padre. Exactamente. Y en el caso de Alfredito, gran guitarrero. Mirá vos. Se ganó todos los premios ayer en el examen, estuvo muy bien. Rendimos examen. Guitarrero de la viola y de la no viola. Ah, sí. 1:15 hablando de un tema que él no sabía ni nosotros conocíamos. Ajá. Pero estuvo muy bien. Pero habló. Sí. Habló de la sexualidad de las hormigas coloradas. 1:30 Viste que lo importante en eso es cuán creíble suena. Exacto. Y si el otro te cree o no. Bueno, de eso se trataba el examen. Como dijo el profesor que les tomó, era no decir que no se sabe. Ah, exactamente. No estudié, no me acuerdo, paso. Claro. No lo había que hablar. Todo eso no había que decir nada, había que tirarse a la pileta. Exactamente. Estuvieron todos muy bien. Bueno, Claudio y Alfredo, esto que han servido, que sí, tiene una pinta de... Es raro. Lo que van a proponer hoy, yo ya dejo de hablar, es algo raro, distinto, de una bodega que no vende en Argentina, ¿verdad? Ajá. Eso lo van a decir ellos. Pues no tiene marca, ¿no? Juan. No veo la marca. Esto es San Juan. Ahora te contamos por qué. Que tampoco hemos hablado mucho durante este año de San Juan. Y bueno, y ahora sí. Que hablen. Por eso, Alfredo va a empezar a hablar de San Juan, así después entramos en el vino. No, a ver, acá la idea principal, bueno, primero obviamente agradecer a todos por el espacio, por estar acá presentes. Acá lo que buscamos principalmente era una de las provincias, digamos, poco conocidas a lo que es la parte de los vinos. Siempre cuando empezamos a hablar de vinos nos vamos mucho a Mendoza. La verdad que la Argentina como productor es increíble en toda su extensión y cada vez las provincias se están desarrollando más a través de cómo va evolucionando los conocimientos y el estudio que tenemos en el vino. San Juan, Salta, Jujuy son provincias que están cada vez más en auge, que se le está dando cada vez más importancia y bueno, y ahí se empiezan a desarrollar estos vinos que hoy tenemos que son varietales, que son, uno es un blend, perdón, el otro es un varietal, pero que son vinos con una expresión y con unos taninos, con unas estructuras poco frecuentes fuera de lo que es la provincia de Mendoza. Eso, bueno, es por el estudio, que se está dando cada vez más importancia en la Argentina, y el terroir que tenemos, tan característico en San Juan, que nos permite... hoy tener unos vinos de altura de 1.400 metros en los cuales se empiezan a marcar mucho esta calidad de vino tan particular, no solamente acá en Argentina sino también en el mundo. Ha crecido mucho San Juan, bueno, hubo otras provincias tal vez, pero San Juan siempre fue en realidad productor, ¿no? Históricamente, más allá de Mendoza, digo, pero es una provincia que ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos. Bueno, vamos a probarlo, con todo esto que ha contado Alfredo. Tenés razón, ¿eh? ¿Sabe todas las notas? Todas las notas, ¿sabe? ¿Eh? No paró, ¿eh? No, le puso punto y seguido, nada. Derechito fue. Además, lo bueno es que todo lo que dijo es mentira, así que. Claro. Bueno, ¿y este qué es? Este que han abierto que no tiene etiqueta. Este es un blend, es un rosado. Ajá. Y es un experimento de la bodega. Otra vez blend, amado. Sí. Otra vez blend. Hablamos primero del vino, después les contamos un poquito la historia de esta bodega de gente amiga. Uh-huh. Muy, muy interesante la historia de ellos. Les decía, es un experimento, todavía no está a la venta y es por eso que no tiene etiqueta. Uh-huh. ¿Sí? Lo están probando. Realmente lo estamos haciendo famoso nosotros aquí. Claro, hoy. Sí, llama mucho la atención el color, ¿no? Sí. No parece que... vino, perdón, no. Con este comentario, si se quiere absurdo, me lo pueden decir, pero no parece vino. No parece vino. No solamente hasta el primer sabor, no parece vino. Bien, y tampoco a la vista, pero convengamos que no claro. está filtrado. No está filtrado, bien. No está clarificado tampoco, seguramente, y por otro lado ahora va a contar una característica que tiene este rosado, que de lo poco que yo conozco del mundillo del vino, no, esto no lo había escuchado nunca. 5 cepas tiene este rosado. Claro. En general, el rosado es varietal. Un Merlot rosado, un Malbec rosado, un Syrah rosado. Chile tiene la característica de hacer bivarietales rosados. Y en Argentina empezaron a hacer bivarietales también rosados, utilizando Cabernet Malbec, Syrah, Merlot, y hacen rosado. En este caso... Le mandaron 5 cepas que no sé si las tenés definidas. Le mandaron Malbec, Merlot, Chardonnay, Pinot Gris y Torrontés. Ah, Pinot mira. Gris. No, es un licuadito. Claro, es un licuado. Para aquel que no lo ve, parece agua sucia, agua Exacto, turbia. Exactamente. Para, sí, que, sí. para que sea una idea. Convengamos, volvemos a lo mismo. Sí, que eso falta es por el tema del filtrado. Claro. La idea de ellos, de los dueños de la bodega, es hacer un rosado con estilo francés. Mm. Por eso que han hecho este blend tan rebuscado, ¿no? Para para nosotros desconocido. Es muy suave. Yo la verdad que nunca probé un vino con este color. No vi nunca un vino. Además, la mezcla, perdóname, sí, Pablo, sí. La mezcla de uvas blancas, o sea, uvas que normalmente se hace vino blanco, y uvas tintas. Claro. Es una manera de hacer rosado. Uh-huh. ¿Se acuerda que la otra vez hablábamos las distintas formas de hacer rosado? Una es la mezcla de tintas con blancas. Y es lo que han hecho acá. Insisto que el color se va a mantener, es un color distinto a lo que uno está acostumbrado, casi un blanco, está entre el blanco y el rosado. Este color se lo llama en general cebolla morada. Morada. O salmón, claro, si quieren. Exactamente. Si sí, quieren sí. un salmón. Sí. Pero bueno, le falta el filtrado. A mí me gusta así porque el vino se mastica, se siente mucho más untuoso en boca. Sí, bueno. Sí, la verdad que sí. Yes. Muy, muy interesante, ¿no? El tema de las flores, de las frutas que tiene. Sí, es un vino que llama la atención también. Sí, llama mucho la atención. Claro, a mí la impresión que me da es, llama más la atención en nariz al principio. Sí. Que después cuando el primer gusto. Sí. Claro, exactamente. Te queda poca intensidad en boca. Claro, es muy sutil. Claro. Lo peligroso es que un poquito más frío te lo tomas como trompada. Sí. Y... sí, bueno, claro, sí. Por eso decía, parece suave. Claro. ¿La graduación alcohólica cuál es? Se sabe no, más. No la tenemos. No la tenemos. No tenemos toda la información. Pero imagino que 3 o 4 copitas te la dan un poquito en la cabeza. 11 grados, más o menos. Lo acabo de estimar con la punta de la lengua. Aguante, qué bien, ¿eh? Lo que es mentir, pero con determinación, ¿no? Te iba a decir 11,3. Lo que era mentira, pero con determinación. Fundamental. Impresionante. Bueno. Nos quedamos en Data del Vino un rato más, por supuesto. Está el Turquito Amado, el señor Guillermo Martino, con Claudio y Alfredo. Padre, ¿se da mucho que vaya padre e hijo a la carrera? ¿Dónde es ese? ¿Dónde es el lugar? En el EPAC. En el EPAC. 2:50 y 51. 2:50 y 51. Ayer rendimos el examen final con sí. Claudio y Alfredo. Exacto. Por eso nos dicen los chachaleros a los tres. Sí, claro. Lo dije, pero. Profesor, bueno, ¿se da mucho que vaya padre e hijo o no? Más o menos. La característica de esto es. Cuando yo cursé la carrera, que fue a nivel terciario, 2 años, una cosa un poco más rara, más larga, pero acá también en el EPAC, en el grupo terminamos 4 personas, de los 16 que comenzamos, terminó la carrera, y era mi hijo y yo. Claro, vos sí, claro. Y la otra persona también con su hijo. Mirá vos, se dio, los 4 sí, se dio justo. Exacto, no me acuerdo el nombre de mi amigo. Bueno, pero no es tan frecuente, digamos, o sí. No, A ver, para dar un detalle, mis dos hijos y, son sommelier. Uh-huh. Mi hija está haciendo la carrera. Sí. Y si logramos que mi señora lo haga, vamos todos al living de Susana. Las 3 de la tarde en todo el país. Es momento de noticias con Marisa Figini. Y ya seguimos, aquí en Data del Vino. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Seis minutos después de las 3 de la tarde, en Siesteros, y hasta las 5, pero déjeme, por favor. Ah, ¿qué le pasa? ¿Está tan ansioso usted, sí. Amado? Amado, ¿me puede decir cuándo es su la cuestión que está organizando usted? Esto es el jueves 14 de septiembre, se viene la primera edición del Vinayar and Rock en el Teatro Ópera, sí. 58, 10 y 11, bodegas, viñedos, uh-huh. y música en vivo. El evento lo cierra Diego Frenkel, el cantante de La Portuaria. Sí. Esto es el jueves 14 de septiembre, de 19 a 24 horas. Las entradas se pueden adquirir por PlateaNet, en el Teatro Bar, en 4378, y en Jason Stone, Plaza Italia. Se abrió otra. Y por el Facebook de Data del Vino, por mensaje privado. Hay... La capacidad es limitada, obviamente, la venta de entradas también. ¿Esto nada que ver con 0% Malbec, no, eso no, no, no? Esto es otra cosa. Esto otra es el Vinayar and Rock con el aval del gran enólogo Marcelo Pelleriti, quien nos dio un impulso a mí y a Hernán Slotnik, periodista de música y de rock, que coincidimos en hacer mezclar los dos elementos culturales de nuestro país y poder llevarlos a cabo aquí en la Argentina, y en La Plata más que nada. Uh-huh. Porque no se ha hecho en ningún lado salvo en Mendoza. 14 de septiembre. Sí, ¿me dejas agradecer a las empresas que nos están apoyando? Sí, agradezco, sí, dale. Alberto Dacal, sí. Punto It, Italian Trattoria, Anacleto, Sanitario y Cerámicos, Tomás Irazábal, Inversiones Inmobiliarias, Jason Stone, Plaza Italia, Gema Eventos, Marco Polo, Pir Castón y obviamente Martín Chef, de que estamos degustando, bueno, ahora no nos tenemos acá, pero sí en la foto, unos sándwiches gourmet espectaculares, y la picada que trajeron Claudio y Alfredo. Uh-huh. Y seguramente a este listado de empresarios o de empresas, en realidad, que apoyan el evento, se va a sumar Atelier. Atelier también se va. Cocina y Taba. Uh-huh. Atelier, único restaurante en La Plata que no tiene los vinos de Finca Abril. Atelier, no, que empieza a mandar el logo. ¿Cómo no va a tener los vinos de Finca Abril? ¿Cómo no va a tener los vinos de Finca Abril? No tiene los vinos de Finca Abril. Es una cosa increíble, claro. Increíble. Anoche tomé un vino de Finca Abril. Anoche tomé un Rapsodia de Finca Abril. Es tu restaurante de categoría, seguramente. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué es el momento de pase de facturas? ¿Cómo es? Claro, esa es la sección, pase de facturas. Lo que no quieren es agarrar una factura. ¿Le puedo hacer una pregunta a Alfredito? Sí, como no, sí. ¿Por qué en estos últimos años o en este último tiempo San Juan ha producido buenos vinos? A ver, creo que ahí está de la mano lo que había comentado anteriormente. Empezaron a estudiar un poco más lo que es el terroir y la tierra que tienen ahí en San Juan y empezaron a aprovechar la altura. Creo que ahí pudieron encontrar un equilibrio entre terroir y altura, en el cual cada vez están haciendo estos varietales que están sorprendiendo. Tiene una rivalidad puntualmente San Juan con Mendoza. Mm. Siempre fue muy, muy característica. Si uno va a San Juan, ve cómo, sí. lo que dicen de Mendoza, y si va a Mendoza, ve lo que dicen de San Juan. Pero creo que pasa un poco por eso. Y cada vez se está dando más importancia al vino. Bueno, acá tenemos un... Sí, estaba mirando acá eso. Acá tenemos uno de lo que podemos hablar un ratito. La nariz que tiene es esto, increíble. Es buenísimo. La nariz, sí. Este es el... Se abrieron otro, ¿eh? Sí. Abrieron otro. Sí. Exactamente, sí. Se abrió otro, sí. ¿Esto qué es un Malbec? Es un Malbec 100%. Es el icono de la bodega. Sí. Estas uvas están cosechadas en el Valle de Pedernal. Es al sur de la provincia de San Juan. Como bien decía Alfredo, ahí estamos con un terroir especial y se puede observar que es un Malbec que tiene unas características muy, muy especiales que lo distinguen, ¿sí? Por su nariz, ¿eh? como estábamos contando recién, donde la uva pasa, ¿sí? Las flores, eso es un vino con una intensidad. Muy intenso. Muy marcada, una acidez muy equilibrada. Realmente estamos ante un Malbec que nos está haciendo quedar muy bien en el exterior. Uh-huh. Porque esto no se comercializa acá. No se comercializa en la Argentina. Esta bodega, que se llama Antigua Bodega, que es de la familia Chirino, prácticamente toda su producción la exportan a Europa. Nada en la Argentina. Nada en la Argentina. Salvo si se puede disfrutar algo de este vino en el hotel que esta gente tiene en Mendoza. Ajá. ¿Sí? Ellos ahí sí, en la cava de su hotel, se puede disfrutar de estos vinos. Muy pero rico, el resto, muy rico. Sí, son unos vinos realmente, tienen una variedad importante. Ellos trabajan Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon, Tanat, tienen una variedad importante. Vinos con mayor añejamiento, vinos jóvenes, tienen una variedad importante. Y bueno, ellos... Como les comentaba, la bodega está instalada en San Juan. Uh-huh. Es un emprendimiento familiar, una familia muy, muy emprendedora. Don Luis Chirino, un laburante de la construcción, un empresario de la construcción, que decide comprar por allá por los años 90 el predio donde está instalada la antigua bodega. Es un lugar que se llamaba originariamente El Parque, tiene una construcción que data del año 1918. Es una construcción antisísmica que superó el gran sismo del año 1944 y sirvió de cobijo de la gente de la zona. De la zona, sí. Tiene un sentimiento, ¿sí? El pueblo por este lugar. Uh-huh. Hay mucha donde la solidaridad ahí... Los contuvo, ¿sí? Sí, claro. En esa situación. Y bueno, cuando Luis Chirino compra la bodega en el 94, comienza a refaccionarla y ya unos 4 o 5 años posteriores, en el año 1994, abre las puertas de Antigua Bodega. Antigua Bodega es el nombre de la bodega. Es el nombre de la bodega, exactamente. Yo tengo una consulta que no sé si está al alcance de ustedes la respuesta. ¿Por qué hay bodegas justamente que se dedican únicamente a vender afuera, al exterior? ¿Esto viene ya desde un proyecto, habitualmente, desde un principio? ¿Se piensa eso desde un principio o se va dando para las bodegas así? Por lo que hemos escuchado desde los comentarios de la gente que está en el rubro, hay mucha competencia nacional, sí, hay, claro. Hay mucha producción de vino. No, fundamentalmente también somos una vidriera. Los vinos de Argentina son... Sí, claro, claro. Podríamos estar entre los 3 o 4 mejor, 5 vinos mejores del mundo. Claro, no, pero digo, historia estamos un poquito más relados, en todo lugar. Sí, pero no, pero digo, porque hay bodegas que... sacan vinos para la Argentina y después hay otro que tienen para el interior. Parte, lo que quiero decirte son dos cosas. Por un lado, lo que exportás, vienen, te dice, uy, qué bueno este vino, mandame 2 contenedores y le dejan la papota. Uh-huh. Y lo que vendés acá, los 2 contenedores, tenés lo que te sale un barco, el traslado hasta, exportás a Estados Unidos... es más o menos el flete de Mendoza a la de acá, claro. Después tenés que salir con los vendedores, con el marketing, con la publicidad, con las degustaciones, las vinotecas que piden plazos muy largos para pagar, cheques rechazados. Es muy complicado. Entonces, algunas han intentado meterse en el mercado nacional y ante los compromisos que tienen en el exterior, dicen, ¿para qué voy a estar acá? Sí. De la otra manera, laburo de escritorio. Otros sí han tomado como modalidad decir, vamos a producir vinos para exportar. Es el caso de Finca Abril, lo traigo a colación. Sí. Pero por una necesidad de estar presente, porque la primera vez que yo hago una presentación de Finca Abril fue en Ecuador, hace como 10 años, y una de las preguntas que me hicieron fue cómo estaba posicionado el vino en la Argentina, y nosotros no teníamos vino en Argentina. No lo teníamos aquí. Ya estábamos exportando a España... Teníamos un ingreso en Estados Unidos y estábamos en Ecuador. Y cuando analizamos esa situación, se tomó la decisión de decir, no, tenemos que estar en el mercado nacional, porque si no somos como los chinos, los japoneses, que fabrican motos que están prohibidas en su país y las mandan al resto del mundo para que se maten los demás. Entonces es una manera de darle seriedad y traccionamiento a la marca fue estar en Argentina. Pero el 90% lo exportamos. Sí, acá, claro. Y así es un poco... Acá también es porque tienen la posibilidad muy latente, ya que la esposa de hay un contexto familiar. Hay un contexto familiar en la cual la esposa de Luis... Azucena. Chirino, Azucena. Bueno, vos sabés más. Sí. Sí, Azucena es artista. Ajá. Tienen una sala de arte en la bodega y esto motivó a que abran una sala de arte en Alemania. Entonces de ahí nació una relación, ¿sí?, de ellos con su sala de arte allí y la comercialización del vino es como que fluyó, ¿sí? Claro. Además de que a don Luis lo acompañan también sus hijos, ¿sí?, Luis Víctor y Luis Alberto. Bueno, entonces es un emprendimiento familiar con mucha fuerza y bueno, y esto del arte los ayudó a entrar en este mercado. Sí, claro, sí. Directamente a hacerlo justamente para... O no, lo ayudó. Pues seguramente el pensamiento estaba para lo que es la exportación, sí, en sí. Porque es como decía recién Guillermo, es donde los vinos son buenos, los vinos son buscados, sí, donde tenés la posibilidad. Estos son buenos, bueno. Estos son vinos. Son buenos, bueno, claro. Tenés la posibilidad de incursionar en el mercado exterior, obviamente que es mucho más sencilla la comercialización. Claro, seguro. Acá tiene una competencia... Y una situación de cobro, como bien decías, seguro, compleja. Así todo, hay bodegas muy importantes, como puede ser Catena Zapata, que tienen vinos que no se conocen en Argentina. Que no se conocen, claro, exactamente. Solamente para exportación. Exactamente. Eso también tiene que ver. ¿Eso con, por lo general son de mejor calidad? Son de mejor calidad, por lo general, de muy alto costo, que acá sería casi imposible venderlo, y en el exterior pasan a ser vinos de alta gama. Claro. Y además hay algunos vinos que no tendrían en Argentina... buena aceptación, porque son vinos con un modelo, por ejemplo, europeo, muy, muy marcado, y bueno, y acá la gente no busca, si quiere comprar un vino marcadamente europeo, compra un vino español, un vino italiano, ¿no? Claro. No lo va a encontrar en un vino argentino. Pero también está eso, marcas que solamente van al exterior. Una característica que tiene la bodega, perdón, Guille, característica que tiene la bodega es la gran capacidad productiva. Si bien ellos... tienen viñedos propios por 50 hectáreas, ¿sí?, adquieren uvas de buenos viñedos de la zona, pero la capacidad productiva que tienen es de 5 millones de litros. ¿Sí? Tienen tanques de 11.000 a 30.000 litros que le permite manejar fracciones de menor o de mayor cantidad para darle la mayor calidad de la uva. Sí, yo la verdad que no tengo mucha idea, pero 5 millones me parece muchísimo. ¿Cuánta producción? Es mucho, ¿no? Sí, es mucho. Es la capacidad media, pensemos Zuccardi y Trapiche, que deben estar en unos 15, 18 millones. 5 millones es y que son las más grandes, y son 2 o 3 nada más. 5 millones está por arriba de la media. Sí. ¿Cómo es que te llama la bodega? Antigua Bodega. Bien, ¿y hay algo más que tenés para repasar acerca de lo que es la bodega? Es un tema que ellos tienen una trazabilidad desde el viñedo hasta la botella. Sí, es algo, creo que para destacar, ¿sí? Está certificado por la HACCP, así se llama esta certificación, que es el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control. Realmente tienen un trabajo muy serio. Realmente para reconocer y, bueno, si han tenido el éxito que han tenido es meritorio. Seguro. Si yo voy al hotel allí en San Juan y pido este vino, lo consigo. Encontrás este vino. Y te voy a preguntar por el valor del vino. ¿Cuánto me va a salir este vino si yo pido? Y este vino está entre 1.200, 1.300 pesos. 1.200, 1.300 pesos. Sí. Bueno, es un vino es el de Luis calidad, claramente. Gran Reserva. Sí, yo en este caso estamos degustando un Malbec 2015. Sí. No, sí. No, es muy. Y también hay que tener en cuenta que si andan por San Juan, la bodega es un museo, porque... Ah, eso es bueno aclarar. Eso está bueno aclararlo, porque la verdad es que está muy bien ambientado, siguen teniendo las mismas paredes de cuando se inició la bodega, los mismos carretones, los tractores, sí. Tiene todo. La verdad que está muy bien hecho como museo, Y como un dato que me parece de medio que te faltó, que también que está bueno con saber, es que todo lo que es la parte de arte que exponen en Alemania son de artistas pura y exclusivamente de San Juan. Entonces desarrollan mucho lo que es el arte sanjuanino y lo llevan hacia el mundo, digamos. Está bueno. Hernán, no quiero que falte la oportunidad cuando vayas a San Juan y pidas vino. Asegúrate que esté al lado yo. Muy bueno, muy rico. Profesor, ¿está aprobado esto? No sé, tengo que arreglar unos numeritos. ¿Qué tiene que analizar? Hay un tema con Atelier que no cierra. Claro, no, de mitad, que no me está cerrando. Pero bueno. Che, pero sí, me quedé pensando en esta Finca Abril. No, es raro. Una cosa y increíble. No es por falta de insistencia. Me imagino. Un año consecutivamente, jueves a jueves. Pero Finca Abril va a estar en el Teatro Ópera. Va a estar en el Teatro Ópera. Están todos lados, menos en Atelier. ¿El Teatro Ópera? Va a estar en el Teatro Ópera. Si van a Atelier y Cava, no pidan Finca Abril. Ya que estamos con los chivos de las cosas, podría hablar Catarte, de... Catarte, sí. Catarte. Ah, Catarte, claro, cómo no. Mañana en Catarte lo puedo decir libremente porque ya no hay más localidades. Qué bien. ¿Usted cree que el nombre de Catarte tiene todo agotado siempre? Todo agotado, sí. Hay 6 lugares y en general... y yo tengo 4 hermanos que vienen con las esposas, así que siempre están... No, en realidad mañana se hace... Justamente, y viene a colación. Parece que yo hablaría todo el día de Finca Abril. Hoy me toca. Ojalá me escuchara mi jefe, pero no, porque está viajando. Debió pasar la grabación. No, se hace una cata vertical del vino ícono de Finca ¿Cómo es Abril? Una cata vertical? Una cata vertical, nos ponemos todo cabeza para abajo. Sí, claro. No, hay distintos tipos de cata. Cata vertical, cata comparativa, cata horizontal. En el caso de la vertical, puntualmente, es el mismo vino, en la misma etiqueta, de distintas añadas. Bien. Entonces vamos a empezar con la segunda añada de producción de Finca Abril, que es el 2004, el 2005. Se va a tomar 2005, 2006, 2007 y 2008. Esos 4 vinos se toman, se prueban, se comparan cómo fueron evolucionando, y uno tiene esta característica de estar tomando... Dos puntas, un 2004 y un 2008 son 4 años de diferencia y los dos del medio. Un 2005 y un 2008. Así que bueno, eso se hace mañana con una cena, después a las brasas. Y bueno, y lo que siempre se hace en Catarte. Pero bueno, es otra de las actividades de Catarte, que por otro lado, muy en breve va a haber una nueva movida que tiene que ver con el té. ¿Cómo? Catarte. Tiene que ver con el Catarte. Catarte. Sí. Eso es por la tarde, ¿no? Vamos a tener una más. Por la tarde, ese té, por la tarde, ¿no? Sí, sí, pero con una sommelier de té que va a dar una charla. ¿Cómo te hace tu charla, vamos? El vino a la tarde y el té a la noche. Vamos a traerla, nos va a hacer un té acá me parece bien. En el estudio, en la mesa, y vamos a tomar té ese día. Ustedes, yo voy a tomar vino porque siempre consigo. ¿Cómo me puedo comunicar con Catarte? ¿Hay vías Facebook, de comunicación? Catarte Cocina Privada. Catarte por Cocina Privada. Y si quieren saber dónde está Atelier y eso, ponen Atelier donde no hay Finca Abril y ahí entra. Ahí sale, ¿no? Ahí sale, al toque. Sigue existiendo. Amado, gracias. Por favor, un placer y un gusto haber compartido acá con mis compañeros de la carrera de sommelier, Claudio y Alfredo. Claudio y Alfredo, exactamente. Dijo usted que están aprobados, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, menos mal. Salvamos. Bien. Data del vino, como cada viernes aquí en Cestero. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muy amable. 5 minutos para las 3:30 de la tarde. Hasta las 5 estamos aquí en Cesteros. En un rato viene la peña los viernes aquí en Cesteros. Así pasó... Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.